Israel Alegre, de la comunidad Nancom, relató la represión que su comunidad sufrió en 2002 y explicó en qué situación legal se encuentra la denuncia colectiva que realizaron.